Tenía un gran amor creado solo para ti. No pudiste ver en tu enredo y beodo corazón. Te fue más fácil dar la espalda y huir. Decidiste que todo fuera un sinrazón y un fin. No pude perdurar el pacto con el tiempo para retenerte entre mis brazos. Luché contra tu corazón de concreto, velados esfuerzos de mis besos perdidos. Vi cómo las agujas del reloj lentamente amenazaban nuestro pacto. Me pregunté más de una vez si yo podría haberlo evitado. Y no encontré el motivo bajo mi triste martirio, ni el momento en que todo acabó perdido. Tampoco recuerdo tu última mirada, esa en la que solía perderme entera, ni imagen proyectada en tus pupilas, mi amor que parecía nadie detuviera, más que esta orden de tu adiós sin lágrimas. Hubiese eternizado tu último aliento, la última huella de tu risa, si hubiese sabido que jamás regresarías. Hoy veo desde lejos la inquietud agitada de tu espíritu y puedo oler el perfume de ti, mi vida. Vuelvo a mirar mis manos, siento tu piel, saboreo mis labios y tu boca tibia regresa. Pero ahí donde yo digo eterno, tú veías vacíos sin fundamentos. Donde yo encontraba tu risa, tú vislumbrabas banales encuentros. Tus pasos se siguen escuchando al lado de los míos. Será tal vez mis ganas de creer que compartíamos el mismo destino. Una vez más vuelvo a preguntarme y vuelvo a castigarme. ¿En qué momento de esta historia de mi amor llegué a perderlo todo? ¿Cuándo fue que dejé de ser para tu ser esencia? ¿Cuál fue el día en que entrometido estuve en tu vida? ¿Acaso era yo torpe confeso de mi amor? ¿Fui yo quien se enfrentó con mi mundo enajenado? ¿Dónde quedó mi fuerza, mi orden y control? Sé que no importa que me derrumbe, solo importa que vuelva a levantarme. Yo era a veces dueño de tus días con sus noches. Fui parte de tus sueños e ilusiones, compañero de tu llanto, velador y apoyo ante el cansancio. Yo amé tu brillo bajo tu aura entre mis manos. Hoy no escucho ni su voz a lo lejos. Sé que ya está lejos de mí. Sé que ya no piensa ni siente quién yo fui. Volveré entonces a mi quietud, la que fue solo mía entre mis días. Volveré a esperar que despierte el ágape en esencia. Y tal vez mañana, quizás, quizás, quizás. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, queridos amigos del podcast Cita con la Noche. Bienvenidos a la edición 367. Mi nombre es Alberto Sarasúa y el texto que he leído al comienzo del programa lo compartió con nosotros un amigo nuestro de Facebook, Leonardo Beloc Aguilar. Leonardo, una maravilla de tema, sobre todo un poema que nos vuelve otra vez a mirar hacia atrás con nostalgia y sobre todo a ese amor que una vez se fue. Y dicen que si una vez se fue, a lo mejor es que no fue nuestro. La cuestión es que está ahí, que lo seguimos recordando, y mientras sigamos recordando, nunca muere. Y quizá por eso en este momento nos estamos preguntando, ¿cuál es la esencia de la vida? Es decir, ¿qué es lo que realmente hace que nuestra vida tenga un sentido? ¿Qué es lo que da auténticamente sentido? ¿Dónde está lo más importante? Bueno, pues todo esto es lo que vamos a tratar, tema, como puedes ver, tremendo y sobre todo fundamental para conocer no solamente quiénes somos, sino sobre todo hacia dónde vamos, conociéndonos a nosotros y conociendo, digamos, la esencia de nuestra vida, es decir, nuestro objetivo último, es más fácil caminar hacia adelante. Pues nada, sin más, comenzamos ya en el espacio de hoy de Cita con la Noche. Comencemos, amigos, hablando de algo que es obvio, pero no por obvio nos lo tenemos que dejar en el tintero. Siempre es un buen momento para tomarnos, pues, un instante y evaluar los pasos que hemos dado. Miremos hacia el pasado, pero no para lamentarnos ni para esclavizarnos, sino para entender si realmente los pasos que estamos dando ahora son los que realmente necesitamos para llegar a donde queremos. Tenemos que ver si hemos dejado, pues, que en el tiempo se quede esa luz nuestra y entender por qué somos en este momento como somos. Y gracias a eso podríamos, y sin duda podemos, seguir avanzando. La vida, amigos, es un cambio constante y desde luego hay muchas circunstancias, muchos encuentros, muchas personas que van tocando nuestros corazones y que además hacen que nuestros corazones vayan latiendo al ritmo de ellos. Dejamos que los acontecimientos vayan influyendo en nuestro comportamiento y sobre todo en nuestra forma de ver y entender la vida. Pero, amigos, no a todo lo que nos sucede podemos ni debemos darle ese poder de cambiarnos, y mucho menos si eso es negativo. Por eso tenemos que tener siempre preparado un escudo para rechazar y para combatir en cada batalla todo aquello que no nos conviene. Claro que es verdad que todo lo que nos ocurre tiene un propósito, pero de nosotros depende que cumpla o no cumpla con su objetivo. Porque todo lo que nos duele y todo lo que nos lastima tenemos que tomarlo como una roca más. Una roca que se nos pone delante y que tenemos que sortear para continuar nuestro camino. Una roca no es un muro, por tanto no nos debería impedir continuar. Cada uno de estos instantes duros nos tendría que dar la oportunidad de sacar lo mejor que tenemos para crecer y para madurar. Como humanos que somos, a veces, ¿verdad, amigos?, preferimos agachar nuestra cabeza y dejar que la tormenta haga y deshaga lo que quiera. Pero también tenemos que entender que nuestra cabeza tiene que estar siempre arriba y que ninguna tormenta puede cambiar nuestro camino o derribar nuestro barco. Y para conseguir eso tenemos que ser nosotros mismos. No permitamos que las circunstancias nos roben el alma. No permitamos que nos haga palpitar nuestro corazón al ritmo que quiere. Porque la vida viene con luchas muy fuertes, con momentos tremendos. Y es lógico, vamos a tener pérdidas. Pero lo único que tenemos que perder es el miedo, es la duda, es la venda que tenemos en nuestros ojos. Pero nunca, nunca, amigos, tenemos que perder lo que más nos define, que es nuestra propia esencia. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Cita con la noche. Todos tenemos un yo interior, tenemos un alma, que es lo que en realidad somos. Y está más allá de nuestro nombre, está más allá de nuestra apariencia física, mucho más allá de la vida que tenemos, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de todo nuestro entorno. Nuestra alma no se mete en las experiencias del mundo y nos recuerda continuamente que tenemos una luz dentro de nuestro interior. La esencia de nuestro ser, amigos, es la libertad. La libertad, la que nos conecta con nosotros mismos y nos recuerda que hay algo puro dentro de nosotros. Nosotros tenemos una forma de vivir que nos aleja bastante de esta luz interior. Porque si os dais cuenta, sentimientos negativos como el miedo, la inseguridad o el egoísmo están continuamente intentando apagar esa luz que tenemos dentro. Y cuando las circunstancias de la vida nos aprisionan y nos vemos mal, necesitamos una enorme dosis de fuerza para poder superarnos. Son situaciones en las que sacamos ese gran poder que tenemos dentro, durmiendo, y nos asegura que nuestra alma despierta para decirnos que nuestra vida ha tenido experiencias y vivencias que nos enseñan y nos enriquecen, porque tenemos la posibilidad de tener dentro nuestra propia luz. Por tanto, amigos, la esencia de nosotros mismos es nuestra propia riqueza espiritual. Tenemos muchos tipos de riqueza, podemos tener más o menos cosas, un coche mejor o un coche peor, pero la auténtica riqueza de una persona está en el interior, es el alma. Y es lo que nos acompaña en nuestro viaje de esta vida y la que auténticamente da sentido a todo lo que hacemos. Nuestro interior nos da sabiduría y nos da paz. Y lo que hacemos es intentar conectar con otras personas que también sienten lo mismo que nosotros. Y yo creo que entre muchos nos vamos a encontrar una armonía, una fuerza. Y cuando conocemos nuestra propia alma, descubrimos que tiene un enorme poder. Y cuando lo hemos descubierto, tenemos seguridad. Y tenemos también la comprensión, porque eso se expande por todos nosotros. Cuando conocemos nuestra alma y la aceptamos, y aceptamos que somos únicos, nuestro entorno también cambia. Y además, encontramos una razón en cada una de las cosas, la razón que tenemos dentro, no que nos imponga nadie desde fuera. El alma es nuestro auténtico ser, es nuestra esencia. Y si facilitamos que ese alma tome de alguna manera las riendas de nosotros en determinados momentos, seremos capaces de ver mucho más allá de lo que ven nuestros ojos y de vivir con auténtica plenitud. Un día, una mujer estaba regando el jardín de su casa. Y en ese momento vio a tres hombres ya viejos, con años de experiencia. Los tres hombres estaban parados frente a su jardín. Ella no los conocía y les dijo, «No creo conocerles, pero tal vez tengan hambre. Por favor, pasen a casa para que coman algo». Los tres viejitos le preguntaron, «¿Está el hombre de la casa, o sea, tu esposo?» No, respondió ella, «No está». Entonces dijeron, «No podemos entrar». Al atardecer, cuando el marido llegó, ella le contó lo sucedido. Entonces el esposo le dijo, «Ve, invítalos a pasar». La mujer salió a invitar a los tres hombres a pasar a su casa. Y le dijeron nuevamente, «Sabes, no podemos entrar a una casa los tres juntos». Le trataron de explicar los tres viejitos. ¿Por qué quiso saber ella? Uno de los viejitos apuntó hacia otro de sus amigos y explicó, «Sabes, el nombre de él es Riqueza». Luego indicó hacia el otro diciéndole, «El nombre de él es Éxito y yo me llamo Amor. Ahora ve adentro y dile a tu marido, ¿cómo nos llamamos? Decidan juntos a cuál de nosotros tres desean invitar a tu casa». La mujer entró y le contó al marido lo que ellos le dijeron. El hombre se puso feliz y dijo, «¡Qué bueno! Y ya que es así el asunto, bueno, pues invitemos a que pase Riqueza y llene nuestra casa». Su esposa no estuvo de acuerdo. Le dijo, «Querido, ¿por qué no mejor invitamos a Éxito?». En ese momento la hija del matrimonio estaba escuchando desde la otra habitación y le dijo a los papás, «¿No sería mejor, mamá y papá, invitar Amor? Nuestro hogar estaría entonces lleno de amor». Los padres le dijeron, «Está bien, hija, vamos a hacer caso de tu consejo». El esposo se refirió a su mujer y le dijo, «Ve afuera e invita a Amor a que se quede como nuestro huésped». La esposa salió y les preguntó, «¿Cuál de ustedes es Amor? Por favor, que entre, va a ser nuestro invitado». Amor pasó, se sentó en su silla y comenzó a avanzar hacia la casa. Los otros dos viejitos también se levantaron y lo siguieron. Sorprendida, la mujer les preguntó, «Pero yo solo invité a Amor, me dijeron que los tres no podían entrar». Los tres viejitos respondieron, «Si hubieras invitado a Riqueza o a Éxito, los otros dos habrían permanecido afuera irremediablemente. Pero como invitaste a Amor, donde quiera que vaya él, nosotros siempre lo seguimos». La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros se están matando, yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal que no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en la cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y prepara otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no

condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido donde hayan vivido, sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Llena a gota a gota la esencia de la fragancia de tu vida. Disfruta de lo que haces en cada momento. Sonríe, sé amable, comparte tu felicidad. Vive cada minuto porque ese minuto ya no vas a volver a vivirlo. La vida está para hacer lo que tú quieres y necesitas, y cada cosa que hagas llenará un poquito más tu alma de fragancia. Convierte tu vida en algo maravilloso. Así de fácil. Busca la esencia de la vida y ponte unas gotitas de esa esencia dentro cada día para que te dure mucho tiempo. Por eso te recomiendo especialmente que te alegres, que te rías, que pongas amor en las cosas y en las personas y agradecimiento por cuanto tienes. Vete llenando la esencia de tu vida, porque la esencia de tu vida está dentro de ti, pero para que los demás también la tengan. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche, y muy agradecido por todos los comentarios tan bonitos que dejáis en iVoox y en Facebook. Muy agradecido de verdad, porque eso sí que es esencial, que es vuestra propia alma lo que sentís que llega a todos. Muchas gracias, amigos, y hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, en Cita con la Noche.